Córdoba busca 118 millones de dólares en inversión extranjera para 10 proyectos. Se trata de proyectos de energía solar, de agroindustria, inmobiliario, etc. Pero, ¿cómo se buscan? ¿Quiénes son los posibles inversionistas? Señora Natalia Sotomayor, de la Agencia de Desarrollo Promontería, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Oscar, buenos días. Buenos días para toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Tenía rato que no nos visitaban, ¿no? Aunque fuese telefónicamente. Sí, señor. También tenía rato tú de no invitarnos. Bueno, ¿cómo se busca esta inversión de 118 millones de dólares? ¿Por qué es importante tener en cuenta que esto es todo un proceso que podría generar mucho desarrollo para el departamento de Córdoba? Así es, Oscar. Mira, la función principal de Promontería como agencia de desarrollo y atracción de inversiones es precisamente eso, materializar pues todo el tema de la atracción de inversiones y nosotros la trabajamos en doble vía, no solamente en esa inversión extranjera que llega y se instala al departamento, sino también en esos proyectos de desarrolladores de proyectos locales que ven en los capitales de atracción de inversión una oportunidad para poder, pues, vuelvo y repito, materializar esos proyectos que ellos tienen. En este caso puntual, el Colombia Investment Summit es el evento de atracción de inversión más grande que tiene Colombia, es organizado por ProColombia, donde se le da la posibilidad a esos desarrolladores de proyectos de interactuar directamente a través de rondas de inversión con posibles inversionistas que ya demostraron un interés en los proyectos al haber aceptado las citas o al haber solicitado citas para ellos. Entonces, es una oportunidad muy interesante para esos 10 proyectos que tenemos en el banco de proyectos actualmente, de poder iniciar un contacto directo con un posible inversionista para lograr, pues, materializar. Ojalá a los 10 proyectos en esta rueda de inversión. ¿Y los posibles inversionistas vienen de dónde más exactamente? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos una variedad de inversionistas de distintos países. Este año vamos a interactuar con inversionistas de Estados Unidos, de China, de Canadá, de Perú, de Ecuador, bueno. Hay más de 10 países con los que vamos a interactuar. Son empresas o son fondos de capital que están interesados, pues, o ven en Colombia una oportunidad para invertir su dinero en proyectos, pues, que le generen a ellos, pues, unas oportunidades de inversión. Entonces, estos inversionistas que participan en el Colombia Investment Summit, por el solo hecho de estar participando, pues ya manifiestan una voluntad de querer o de ver en Colombia ese destino para sus capitales. Entonces ahí también ya entramos, como quien dice, con pie derecho, porque el proceso de enamoramiento, como le llamamos nosotros en las APRIS, para la inversión inicial, que es la venta del destino, pues ya vamos adelantados, porque ya hay una manifestación, una voluntad de querer invertir en Colombia por parte de ellos. Óigame, doctora, ¿y con qué proyectos los estamos enamorando? Bueno, ahí muy bien lo decías tú, vamos con proyectos de energía solar, que Córdoba en estos momentos está siendo muy visible en este tema. Es un sector en el cual nos está catapultando a nivel mundial y que estamos siendo reconocidos, y es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Vamos con proyectos de infraestructura inmobiliaria, infraestructura turística, vamos con proyectos del sector del plástico y el caucho, proyectos de agroindustria, y proyectos de, a ver si se me escapa algún sector, agroindustria, no creo que no se me escapa ningún sector. Entonces vamos con esos sectores, son 10 proyectos en total que suman alrededor de 118 millones de dólares en búsqueda de inversión. Logramos gestionar 83 citas para esos proyectos y, bueno, esperamos y confiamos mucho en Dios que los resultados, pues, sean positivos y se logre iniciar rondas de negociación para cada uno de esos proyectos. Muy bien, y que estemos aquí en los próximos días informando sobre esos excelentes resultados, Dios mediante. Así es, Oscar, Dios mediante, porque esto es la generación, pues la materialización de estos proyectos, pues genera un impacto positivo en nuestra economía, sobre todo ahora que estamos buscando reactivarnos y volvernos a levantar como el ave fénix. Estos proyectos no solamente sirven para que Córdoba pues tenga visibilidad, sino que también son un generador de empleo y una diversificación dentro de los sectores de la economía del departamento. Entonces, bueno, confiando en Dios que tengamos muy buenos resultados, pienso que el solo hecho ya de que estos proyectos puedan relacionarse con este tipo de inversión ya es una ganancia para los desarrolladores y para el departamento. Así es. Doctora Natalia, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Gracias, Oscar. Feliz día y bendiciones para ti y para la audiencia. Amén, igualmente. Es Natalia Sotomayor de la agencia Promontería. Y ya escucharon, 118 millones de dólares se buscan en inversión extranjera para 10 proyectos cordobeses que van a generar, por supuesto, una gran cantidad de empleos y una gran cantidad de oportunidades para que desde el Córdoba se aporte mucho a lo que viene en la pospandemia, Dios mediante, para el mundo.